Si necesitas engañarme como a un niño, no comprendes el valor de la confianza. Esta chispa que siente la esperanza, tú no tienes en el cuerpo corazón. En un serio no se juega el amor. Sos tan linda por fuera y qué dolor, tan vacía por dentro es lo peor. Stop.